Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión del programa informativo municipal, producido por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, y que usted escucha en este punto del dial FM gracias al apoyo de esta emisora comunitaria. Antes que todo, quiero partir contándoles que el pronóstico del tiempo para la próxima semana nos señala que tendremos principalmente días soleados con algunas neblinas matinales que se diluirán a partir del mediodía. Además, tendremos temperaturas que fluctuarán entre los 11 grados y los 20 como máximo, y viento del suroeste entre los 16 y los 48 kilómetros por hora. Además, en el programa de hoy les estaremos informando acerca de las marejadas anormales que estarán por nuestras costas hasta el lunes 23 de enero, para que tengamos mucha precaución al ir a la playa o al transitar por el borde costero. También recuerde que la Municipalidad de Quintero ha agendado muchas actividades deportivas, artísticas, turísticas, para que usted y su familia pasen un excelente verano 2023. Consulte la página www.muniquintero.cl y también las redes sociales del municipio para que esté al tanto de las programaciones. Dicho esto, quiero invitarle a revisar los titulares de hoy. Municipalidad de Quintero promueve campaña Junta Tus Tapitas para apoyar niños con cáncer. Comisión de Deportes y Recreación conoce actividades de la Corporación de Deportes y el programa de verano 2023. Programa Mujeres Jefas de Hogar abre convocatoria para el año 2023 en Quintero. Consejo Municipal número 55 aprueba 7 llamados a obras municipales por un monto de sobre 500 millones de pesos y que podría dar trabajo a unas 200 personas. Vecinos de Quintero y Puchuncaví participaron en taller para la elaboración de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo. Encargada de Turismo de la Corporación de Cultura estudia estrategias turísticas en Okinawa, Japón. Quintero festeja el verano con entretenidas actividades familiares. Programa de la Universidad de Viña del Mar realiza curso para cuidadores de adultos mayores en dependencia. Capitanía de Puerto de Quintero entrega alerta por marejadas anormales. Piden sumarios y becas a niños afectados por contaminación en Quintero y Puchuncaví. Estas informaciones, otros datos de interés, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Municipalidad de Quintero promueve campaña Junta Tus Tapitas para apoyar niños con cáncer. La ilustre Municipalidad de Quintero, a través de su Departamento de Medio Ambiente, continúa durante el año 2023 la campaña Junta Tus Tapitas para colaborar con las damas de café que apoyan a los niños de escasos recursos que se someten a tratamiento oncológico. El objetivo de la campaña es ayudar al mejoramiento de la casa de acogida Oncogar, que recibe a niños y niñas de todo el país que se atienden en el Hospital Luis Calvo Mackenna y el Hospital San Juan de Dios en Santiago. Conversamos con Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, que nos habló acerca de esta campaña. La Ilustre Municipalidad de Quintero, a través de su Departamento de Medio Ambiente, lleva a cabo la campaña Junto a Tus Tapitas, que va en beneficio de las damas de café que apoyan a los niños con tratamientos oncológicos de escasos recursos de todo el país y que llegan al Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios a tratarse y más puntualmente al mejoramiento de su casa de acogida Oncogar. A través del reciclado de las tapitas de bebida, agua minerales y cervezas, hemos podido ayudar a sacar del medio ambiente estos productos que contaminan y que demoran al menos 500 años en degradarse. La primera entrega que hemos hecho fue en el mes de junio del 2022 con cerca de 700 kilos y la segunda entrega ahora en enero del 2023 con 413 kilogramos. Queremos dar las gracias a la comunidad que nos ha permitido recolectar estas tapitas y ir en ayuda también de los niños con tratamientos oncológicos que tanto lo necesitan. Corporación de Deportes rinde cuentas a Comisión del Consejo Municipal. La comisión liderada por el concejal Mario González escuchó un informe de gastos realizados por la gestión de la corporación, producto de los talleres que se desarrollan durante todo el verano. El concejal señaló que fue una reunión de tipo administrativa en que se entregó una rendición de lo que fue el año 2022, que muestra que se fortalecen algunos talleres y la administración municipal en el área del deporte. Se mostró que se trabaja la parte nutricional y de salud deportiva, también el programa de este año y el programa de verano. El presidente de la comisión aprovechó también de felicitar el trabajo realizado por la comisión que coordina las actividades de verano. Escuchemos. Felicitar el trabajo territorial que se está haciendo a través de la Municipalidad de Quintero, una camada de muchachos jóvenes profesionales que trabajan en nuestro municipio, está liderando un proyecto que tiene que ver con deporte, con cultura en el territorio, recuperando lo que es nuestra identidad, trabajando en nuestro sentido de pertenencia como quinterano, potenciando día a día diferentes actividades y empoderándose de lo que son nuestros espacios públicos. Yo ahí quiero felicitar el trabajo de Pedro, de Carlos Muñoz, de Daniela Vicencio, todos los que están haciendo posible llevar la cultura a diferentes hogares y también a diferentes espacios de nuestra comuna. Programa Mujeres Jefas de Hogar abre convocatoria para el año 2023 en Quintero. Entre el lunes 16 de enero y hasta el viernes 31 de marzo estará abierta la postulación al programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que se ejecuta en la comuna de Quintero. Así lo hizo saber Alejandra Mondaca, coordinadora del programa, al señalar que a partir de este mes de enero comienzan las inscripciones para la postulación a este importante programa de ayuda social. Mi nombre es Alejandra Mondaca, soy coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar que se ejecuta en nuestro municipio de Quintero y hoy día queremos hacerles una cordial invitación a todas nuestras vecinas de Quintero, de Loncura y de todas las comunidades rurales a que puedan acercarse a nuestro municipio, a nuestra oficina específicamente, para poder postular de este nuevo proceso al programa Jefas de Hogar año 2023. Para eso tienen que ser vecinas de nuestra comuna, tener su registro social de hogares en la comuna y venir con su carnet de identidad. Recuerden que invitamos a todas las mujeres, ya sea que sean jefas de hogar, jefas de núcleo, ya, o que tengan una pareja, pero que quieran mejorar las condiciones de empleabilidad para mejorar sus condiciones laborales. la batería de beneficios que trae el programa Jefas de Hogar año a año. Por cierto, inicialmente es el taller de formación para el trabajo, un espacio colectivo, un espacio femenino en el cual vamos tratando distintas materias que vayan mejorando sus competencias, habilidades blandas y todas las necesidades que ustedes tengan para presentarse con el mejor perfil laboral a algún puesto de trabajo o para mejorar sus condiciones pensando en un emprendimiento. La idea de este taller de formación para el trabajo es que puedan desarrollar un proyecto laboral que las lleve a lograr el objetivo laboral, la meta laboral que ustedes quieran trazarse, ¿ya? Y en virtud de eso también van a haber otros beneficios como derivaciones en salud, derivaciones a cursos de capacitación acordes a la categoría que vaya llegando a nuestra comuna y también otro tipo de derivaciones, ya sea en los dispositivos médicos, en los dispositivos en nuestros consultorios que están adosados a nuestra comuna y distintas otras convocatorias, ya sea a trabajo y a charlas, a espacios de comercialización, todo para mejorar las condiciones de empleabilidad y de trabajo para cada una de ustedes. Invitarlas nuevamente a que puedan participar de este proceso de convocatoria 2023. Estamos ubicados en el ex edificio DAEM, aquí en Arturo Prat, 1960, segundo piso, y vamos a estar de lunes a viernes, de 9 a 13:30, recibiéndolas cordialmente entre el 16 de enero y hasta el último día hábil de marzo 2023. Consejo Municipal número 55 aprueba 7 llamados a obras municipales. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Inversiones y Proyectos, el concejal José Varas. La aprobación realizada se refiere al inicio de obras de construcción de veredas, ampliaciones en el Liceo Politécnico, sedes deportivas para el Club Deporte El Rayo y el Club Deportivo Alonso de Quintero, camarines y baños del Club Deportivo Cruz Azul de Santa Julia. También el llamado a licitación de la ampliación de la sala de pre-kinder y kinder para 70 niños de la Escuela República de Francia, que se tuvo que repetir ya que el anterior llamado se declaró desierto por no tener oferentes. Al final de la sesión, el concejal Varas explicó los detalles. Mejoramiento de vereda de la comuna en la calle Estrella de Chile y la calle Oriones, siguiendo desde Luis Acevedo hasta Luis Cosillo, ¿ya? Son veredas que se van a renovar, se van a reponer y eso nos tiene muy contentos. Y también decir que, como decíamos al director de deporte, que este municipio a los deportistas todo ha cumplido su compromiso y se han hecho sede para los clubes deportivos, tanto como para Alonso, para el Rayo, y que se llamaron a licitación y están adjudicadas, y también para la mejora del camarín de Santa Julia, ¿ya? El llamado que quedó pendiente, está el llamado pendiente, es la reposición y ampliación de la Escuela de Kinder del Arte, que se va a llamar nuevamente porque quedó desierta, se va a volver a llamar de la Escuela de Francia, y el mejoramiento que está adjudicado, el mejoramiento de lo que es el Liceo Politécnico, con un monto de conservación no menor, que son 282 millones y fracción. Así que muy contento, porque esto para mí, en un año que todos han dicho que va a ser un año difícil, tenemos proyectos donde sí las empresas que se las han adjudicado van a poder contratar gente y va a estar generando empleo y oportunidad para la gente de nuestra comuna. Vecinos de Quintero y Puchuncaví participaron en taller para la elaboración de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo. En el Parque Municipal Luisa Seviré se desarrolló el martes 17 de enero el primer taller para la elaboración de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo, con la participación de autoridades locales, dirigentes vecinales, funcionarios municipales de las comunas de Quintero y Puchuncaví. La actividad, impulsada por el Gobierno Regional de Valparaíso, busca actualizar este importante instrumento de planificación que tendrá una perspectiva de múltiples desafíos a cumplir durante los próximos 10 años. Conversamos con Macarena Pereira Negrete, administradora del Gobierno Regional de Valparaíso, también con el administrador municipal de Quintero, Francisco Geldes, y con los consejeros regionales Carlos Vega y María Victoria Rodríguez. Partimos el primer taller la semana pasada en el Quisco y hoy día nos tocó venir acá a Quintero. Estamos en el Parque Municipal de Quintero, convocando a los territorios de Quintero y Puchuncaví, a los vecinos, a las vecinas, a los defensores ambientales, a los alcaldes, a las alcaldesas de acá de los territorios, a los funcionarios y funcionarias municipales que puedan acompañarnos también en este proceso, porque el compromiso del gobernador regional ha sido que la estrategia regional de desarrollo tenga dos componentes primordiales. Uno que es la participación y la profundización de la democracia en la región de Valparaíso, en donde se escuchen las necesidades de los territorios, en donde se ponga en el centro lo que hoy día queremos dejarle a las nuevas generaciones y cómo también vamos a preservar y hacer sostenible nuestra vida y nuestro habitar en la región. Y el segundo principio es la descentralización. Como objetivo central, queremos dejar de tomar las decisiones en un solo lugar, en donde siempre quedan todos los beneficios. Queremos que eso se multiplique, queremos desconcentrar el poder desde la comuna de Valparaíso, que es donde hoy día está alojada la capital regional de la región, y queremos que todos los demás territorios, en todas las provincias, en las 8 provincias de la región, con sus territorios insulares, también tengan la posibilidad de definir a dónde se ponen los recursos, dónde va la inversión regional y también cómo queremos que sean y se dimensionen y se orienten y planifiquen los territorios. Muy contentos primero de haber recibido a los representantes del Consejo Regional, al Gobierno Regional, que el gobernador haya elegido la Comuna de Quintero para poder desarrollar esta importante discusión sobre nuestra nueva estrategia de desarrollo regional. La vigente se planificó hace 10 años atrás y estaba vigente hasta el 2020. Y hoy día tenemos que mirar no solo a nivel de Quintero, sino a nivel de región, cómo queremos crecer, cómo queremos desarrollar. Y aquí lo importante es que los vecinos, tanto de Quintero y Puchuncaví, participaron en este primer taller, en esta primera sesión, para identificar los primeros aspectos de esta estrategia de desarrollo regional. Estrategia que nos va a permitir, que nos ha permitido, financiamiento público en nuestra comuna, como el mismo ejemplo del lugar donde nos reunimos, el Parque Municipal, fue parte del alineamiento de esta estrategia vigente y hoy día tenemos que mirar nuestra región y la importancia de nuestra comuna en la región para nuestro crecimiento y desarrollo. Así que muy contento, nos quedan muchas actividades, nos queda todo el año de trabajo con el gobierno regional y lo importante es que la comunidad de Quintero participe en esta primera actividad y muy atento en poder entregar algunos lineamientos específicos que necesitamos poder concentrar. Una de las cosas primordiales es la equidad territorial que necesitamos en Quintero y Puchuncaví respecto a la región de Valparaíso, por cierto. Primero que nada, quiero reconocer, digamos, la participación ciudadana que ha tenido, el compromiso que ha tenido las comunidades, en este caso las comunas de Quintero y Puchuncaví, en este espacio que nos da y la relevancia que tiene la nueva estrategia regional de desarrollo en estos próximos 10 años. Yo creo que tenemos grandes compromisos con ellos, desde el gobierno regional, nuestro gobernador, y es destacable la bajada hacia las comunidades. Yo creo que es súper importante en la estrategia contar con la participación ciudadana, porque los habitantes vivimos en este territorio y necesitamos, digamos, que nuestra voz, nuestras inquietudes sean, digamos, relevantes en esta nueva estrategia regional de desarrollo, que no tengo ninguna duda que va a ser un gran desafío que vamos a ver todos los que habitamos este territorio y también desde la mirada del Consejo Regional. Hay temas súper relevantes y súper importantes que hoy día están al debe en estas comunas, como el tema de salud, los temas medioambientales, los temas de planificación territorial, ¿cierto? Lo que se viene hoy día, que ustedes vieron que salieron en este espacio y creo que es fundamental que este trabajo fue acompañado, digamos, por actores fundamentales que están en estas comunas. O sea, son relevantes, estuvieron mucha participación ciudadana desde los municipios y eso también es importante para que seamos considerados de alguna manera en este nuevo plan de desarrollo regional. Bueno, la verdad que fue muy coincidente el trabajo de cada grupo. Los temas que se trataron tenían que ver o tienen que ver con el medio ambiente, la conectividad, la salud, el turismo, el desarrollo económico. Y ellos hacen propuestas también para que sean considerados con mayores recursos, que se pueda resolver el tema ambiental, de mar, de tierra y de aire, que sufren los vecinos y vecinas de estas localidades, y ellos se proyectan con un desafío de potenciar el turismo, de poder recuperar Quintero y Puchuncaví como zonas turísticas importantes y dejar atrás ese mal nombrado, esa mal nombrada denominación como zona de sacrificio que les ha hecho daño en su desarrollo, en el desarrollo turístico y en las proyecciones, el desarrollo económico, y ellos se proyectan con un desarrollo sustentable que proteja el medio ambiente y también que les permita desarrollar su emprendimiento, sus capacidades y mirar al futuro con mayor optimismo de lo que ha sido hasta ahora. Hemos llegado a la mitad del programa y, como siempre, haremos una pausa musical para escuchar a algún artista importante o alguna canción destacada. En esta oportunidad, y como ya estamos en pleno verano 2023 y los departamentos y corporaciones de la Municipalidad de Quintero están realizando diversas actividades, en una de ellas queremos comentarles que se hará la celebración del Día de la Música este sábado 21 de enero en el frontis de la Casa Estación a partir de las 20 horas, y que tendrá, entre otros invitados, a los Casi Casi, David Pérez Man Piano, al Grupo Flores y también a la Murga Los Trapos Sucios, a quienes pasamos a presentar a continuación. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y luego de esta pausa musical, ya estamos de regreso con su programa informativo municipal. Continuemos revisando las noticias más importantes de esta semana. Encargada de turismo de la Corporación de Cultura, estudia estrategia turística en Okinawa, Japón. Meiji Tsukamoto Cisternas, encargada de la Oficina de Informaciones Turísticas de la Corporación Municipal de Cultura, ganó la beca Japan International Company Agency JICA para estudiar en Okinawa un curso sobre estrategias de turismo. La beca le permitió trasladarse por un mes a Japón, país al que viajó el pasado 7 de enero junto a un grupo de representantes latinoamericanas y hasta el 12 de febrero. Desde Okinawa, Meiji dice que, de presentar la solicitud, seguir una serie de pasos, entregar una propuesta de trabajo y ser entrevistada, logré adjudicarme esta tremenda oportunidad. En este momento me siento muy afortunada y agradecida de esta instancia de aprendizaje en la cual comparto junto a compañeros de otros países representando a Chile. La encargada de turismo de la Corporación de Cultura participa en el curso junto a profesionales de Perú, México, Brasil, Bolivia y Chile. Desde Japón nos envía este audio. Soy Meiji Tsukamoto y en estos momentos me encuentro en Okinawa, Japón, estudiando gracias a una beca que obtuve a través de la JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, quienes le entregan una asistencia oficial para el desarrollo a países en vía de desarrollo con el objeto de prestar apoyo al esfuerzo propio de cada país, lo cual conduce al mejoramiento económico y social de las personas de estos países. Existen varios tipos de becas. Yo postulé a la estrategia de turismo de Okinawa por el área en la cual me desempeño. Esta beca partió el 10 de enero y tiene una duración hasta el 12 de febrero. Los requisitos que tuve que cumplir es ser una persona involucrada en el área del turismo con más de 2 años de experiencia laboral, una propuesta de plan de acción, cartas de respaldo, ser profesional y una entrevista personal. Quintero festeja el verano con entretenidas actividades familiares. Ferias artesanales y de emprendimiento, talleres deportivos, tours patrimoniales y espectáculos artísticos en vivo son solo algunas de las actividades que la Municipalidad de Quintero tiene preparadas este verano para entretener a los vecinos y a los visitantes del balneario. Las actividades verano 2023 son el resultado del trabajo conjunto de los diferentes departamentos y corporaciones municipales que, bajo la coordinación del administrador municipal Francisco Geldes, buscan ofrecer durante el periodo estival panoramas entretenidos para toda la familia. Conversamos con Francisco Geldes, quien nos contó lo siguiente. Primero, invitar a todos los vecinos de la comunidad Quintero y también a las personas que nos visitan a poder estar atentos a nuestras redes sociales, porque ahí está programado todo el calendario de distintas actividades. Tenemos actividades culturales y turísticas organizadas por la misma corporación municipal, ¿cierto? Actividades deportivas desde nuestra área de la Oficina de Deportes Comunal y de la misma corporación de deportes. Tenemos otras actividades de competencia. En febrero vamos a tener fuertemente distintas actividades en las playas y en sectores de barrios de competencia. Entonces, informarse a través de nuestras redes sociales respecto a cada una de esas actividades. Pero lo más importante respecto a las actividades masivas que tenemos como comuna, el alcalde a través del Consejo Municipal también ya ha autorizado la celebración, volver a celebrar el tradicional 14 de febrero en la Puntilla San Fuente, ¿cierto? También vamos a tener un cierre de temporada, también la Puntilla San Fuente programado con una actividad masiva el día 18, y se está programando una actividad en un sector rural para el día 25 de febrero como cierre de la actividad de verano. Así que informarse a la comunidad, estar atento a cada una de estas actividades que estamos desarrollando y poder participar en nuestras competencias, ¿cierto? En estas actividades recreativas y vivir un verano de recreación, de tranquilo y también con mucha seguridad y responsabilidad. Programa de la Universidad Viña del Mar realizará curso para cuidadores de adultos mayores en dependencia. Así lo expusieron los encargados del proyecto en la sesión del Consejo Municipal número 55 realizada este miércoles. Corina Villarruel, encargada del programa de adultos mayores de la Universidad de Viña del Mar, explicó que este programa se realiza en primera instancia en Quintero, dado que la población de la comuna cuenta con un 18% de personas mayores. Explicó también que el curso dura 3 meses, estará dirigido a 30 personas que se seleccionarán que deseen capacitarse para la atención de adultos mayores en dependencia y comienza a fines de febrero. Las inscripciones para los interesados se realizan en la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad, ubicada en el Centro de Actividades Comunitarias. En este centro se realizarán también las capacitaciones. Tenemos declaraciones de Corina Villarruel. Y las inscripciones las están abriendo las chicas de la Oficina del Adulto Mayor. Para 30 personas, 60% de personas que estén cuidando con gente de dependencia, un 20% hombres o mujeres que estén también cuidando y un 20% gente que quiere tener el oficio de cuidadora. Capitanía de Puerto de Quintero entrega alerta por marejadas anormales. Con el objetivo de proteger la seguridad de los vecinos y los veraneantes, la Capitanía de Puerto de Quintero informó que un nuevo evento de marejadas anormales afectará gran parte del litoral del país, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas. Así lo informó el capitán de Fragata Litoral, Héctor Salgado Narváez, capitán del Puerto de Quintero. Desde el 18 hasta el 23 de enero tenemos un aviso de marejadas anormales que está afectando a las costas desde Arica hasta Faro Corona en el sur, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, y eso también implica que afecta a la jurisdicción nuestra acá en Quintero. Por tanto, nosotros recibimos esta noticia, difundimos tanto por comunicado de prensa y ahora también por los medios de acá del municipio y correo electrónico a las distintas agencias y terminales marítimos de acá de la zona. Todo ello con el fin de mantenerlos actualizados, de difundir esta información para que también los veraneantes y las personas que son ajenas aquí a Quintero puedan saber la marejada que están llegando a las costas de las playas. Y así también que mantengan la seguridad y respeten un poco estas rompientes que pueden en los lugares rocosos donde son peligrosos. Bueno, primeramente mantenerse informado, ver las noticias, ¿cierto? Verificar las redes sociales, que muchas de ellas también se difunde esta información. Y por sobre todo asistir a las playas aptas que tiene la jurisdicción y respetar las señalizaciones que están en ellas y respetar también las indicaciones que le den los salvavidas. Cuando existe un accidente, nosotros tenemos un número de emergencias, el 137, acá se atiende el teléfono y hay personal dedicado exclusivamente a atender este tipo de emergencias para poder nosotros acudir con la patrulla por mar y verificar en terreno lo que está ocurriendo. También los concesionarios nos ayudan en esta labor, ya que ellos hacen las primeras acciones y nos comunican cuando existe algún accidente dentro de su territorio, ahí mismo en la playa, en el concesionario. La Cámara de Diputados aprobó dos resoluciones que buscan mitigar los efectos de los episodios tóxicos, sancionar a los responsables y entregar becas educacionales a las y los menores afectados. Los invito a escuchar el siguiente reporte de Radio Cámara de Diputados. Frente a los episodios de contaminación que han afectado a las comunas de Quintero y Puchuncaví, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó dos solicitudes al Presidente de la República. La primera pide instruir a los órganos administrativos competentes los sumarios administrativos correspondientes, ello con el propósito de hacer efectivas las responsabilidades a los causantes de la contaminación en las mencionadas comunas de la región de Valparaíso, así como tomar todas las medidas tendientes a disminuir el nivel de contaminantes en la zona. Por su parte, la segunda resolución parlamentaria pide crear un plan de becas a cargo del Ministerio de Educación, con el objeto de ir en ayuda de la población constituida por niños, niñas y adolescentes que han sufrido por la contaminación en Quintero y Puchuncaví. La iniciativa plantea que la beca de estudios, bajo las modalidades que la administración determine, serviría para ir en auxilio y en parte hacer justicia a quienes han sufrido y sufren los efectos de la contaminación de índole tóxica en una de las ya lamentablemente conocidas zonas de sacrificio. Y con estas informaciones paso a despedir el programa del día de hoy, que esperamos haya sido de su ayuda e interés. Recuerde que estas informaciones usted las encuentra publicadas en la página web www.muniquintero.cl y también en las redes sociales del municipio. Desde el equipo de prensa y la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su fiel sintonía a esta emisora que nos permite llegar a usted a través de su señal FM y de internet. Nos estamos encontrando la próxima semana por este mismo punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.